Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela, esta radio revista que inicia ahora mismo y concluye a las 12 del mediodía. Un abrazo para todas y todos, Quito enfiestado absolutamente, y bueno, yo estoy ya con mi compañero pues de edición, Panchito Torres, con quien compartimos estas 3 horas de La Rayuela. Así es, muy buenos días con todos, bienvenidos. Ya la ciudad encendida con todas estas fiestas, ¿sí?, por todos lados. Y claro, yo también ha habido como mucho frío. Es decir, sí, hay frío pero con sol. Un ratito frío, otro rato lluvia, en fin. Inclusive en sectores que no llueve mucho, como es el caso de Pomás, que la mitad del mundo también llovió este fin de semana. Pero claro, nada de eso ha impedido que la gente se divierta, ¿no? A Paola Yambay, un abrazo también, nuestra operadora. Mil gracias por su compromiso y su trabajo de cada día. Bueno, como ya lo hemos dicho en ediciones anteriores, ciertamente que si normalmente Quito es capital iberoamericana de cultura, por tanto evento, por tanta actividad que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con arte, que tiene que ver con patrimonio, con ciudadanía, con turismo, imagínense ustedes hoy, en estos días que estamos pues celebrando a nuestra ciudad, esto es una locura. Y bueno que haya en estos actos, que se haya coordinado de tal manera, parece que está como bien, ¿no? Que hay buenos comentarios. ¿Tú fuiste algo el fin de semana? Así es, ayer estuve en este evento de Quitonía, que se presentaba en el Parque La Carolina, con el artista Juanes, la Sonora Dinamita de Colombia, Pancho Terán y Guanaco MC. De acá de Ecuador. ¿Esto era organizado por el municipio? Por el municipio, sí. El festival se llama Quitonía. Se va haciendo ya por tercer año consecutivo. Y, a ver, algunas pequeñas observaciones. Ya, claro. Hubo mucha gente, fue en la mitad de la Carolina, en lo que es la pista que renovaron, Atlética. Ya. Justo en el óvalo, todo eso cerraron para que ahí sea el concierto. Yo llegué más o menos a las 8 de la noche, un poco antes, para ver a Juanes. ¿Qué pasó un poco? Que llegué hasta la mitad, porque había tanta gente, ¿no? A la mitad de la gente, del público, y el sonido fallaba un poco. Me parece que faltaban unas torres más en la mitad, porque era demasiado grande el lugar, y la gente gritaba cada rato, volumen, volumen, ¿no? Fue un poco la queja. La interpretación muy buena, muy profesional, la parte visual lindísima. Después hubo juegos pirotécnicos, y nadie anunció que después venía la Sonora Dinamita. Entonces mucha gente se fue, porque qué no pena, sabía. ¡Qué pena! Y eso pasó, me parece que el año pasado también, porque vino Carlos Vives, que a quien también le fui a ver, y pasó lo mismo. No anunciaron y después hubo otra orquesta buenísima. No sé por qué hacen eso. Como oye, que... y la verdad es que en este caso, por ejemplo, de la Sonora Dinamita, una orquesta emblemática, ¿no? Claro. Sí, viene sonando ¿cuántos años? 57 años, decían justamente de trayectoria. Imagínate tú, tremenda orquesta. Orquestón, y, por supuesto, buenísimo. Claro. ¿Cómo? ¿A quién no le va a ir a gustar ir a bailar con la Sonora Dinamita? Claro, ahí estuvimos rumbeando hasta las 11:30, y esa es otra pequeña observación. Muy tarde. ¿Por qué empezaron a las 5 si es un domingo y el lunes es laborable y de escuela, ¿no? Claro. Los niños entran 6 de la mañana y ya se van para la escuela. me parece que deberían hacer desde las 3 hasta las 11 máximo, ¿no? Tomar en cuenta para el siguiente año. Claro. Pero de ahí, muy bonito. Oye, ¿y el público qué pasó? ¿Hubo buena asistencia? Excelente asistencia. Buena. No soy bueno calculando, pero estuvo llenito. Bueno. Sí, y había muchos puestos de comida alrededor que estaban repletos. Incluso cuando yo ya abandoné el lugar, por las iris había un montón de chivas llegando para captar gente e irse de tour. ¡Qué maravilla! Y la gente se subía. Muchos locales abiertos, parecía un viernes de noche. Qué lindo. Sinceramente, por claro, ese lado, muy bonito. Pero en realidad, domingo es un poco inoportuno, ¿no? Sí, es complejo. Previo a trabajar. Y yo creo que algo igual va a pasar con los eventos que sean el 6, porque el día 7 laboramos normalmente. Así es. Entonces, o te vas y vuelves enseguida, o mejor no te vas, porque no. La verdad es que... Es que el problema es que lo mejor está planeado para la tarde-noche. Entonces, quieres quedarte porque quieres disfrutar de las fiestas. Claro. Hasta el último, pero... No hay cómo. Claro que no hay cómo. Queremos nosotros enviar un abrazo tan fuerte a todo el elenco y en especial al maestro Antonio Ordóñez, a doña Marisa Cretenier, ¿no? A José Ignacio Donoso, principales de este grupo brillantísimo. Pues les contamos el éxodo del Yangana hasta la bandera, como se diría en vocabulario taurino. Qué bien. Excelente. Repleto el teatro con una obra de teatro, fíjate tú. Así es. En plenas fiestas de Quito, pero Con danza, como nos decía y además, Maestro Daniel. Sí, y además, buenísimo. Te digo algo, la gente feliz, la gente orgullosa de lo que tenemos. Inclusive estuve revisando alguna información y algunas personas, por decir muchas personas de las que estuvieron ahí, preguntan la posibilidad de llevar esta obra a su parroquia, a su colegio, a su universidad. Qué lindo. Es decir, éxito total. Maestros, qué pues bueno. Simplemente un abrazo, felicitaciones a todo el elenco, a esos jóvenes que están, algunos de ellos recién iniciando en el teatro, pero... Tanto talento hay, Pancho. Qué bien. Sí, eso nos alegra mucho, ¿no? Un grupo de 53 años de trayectoria, ¿no? Y nos contaba Antonio que van a presentar esta obra en Guayaquil. Sí, dentro claro. de poco. En barrios marginales, que es lo que les gusta, ¿no? Acercarse a la gente que no tiene acceso ¿sí? a estos eventos. Fabuloso. Así es que, pues, nuestro saludo, nuestro afecto a todos quienes hacen el Teatro Ensayo de Quito. Tenemos... Bueno, les comentamos el día miércoles, que ya sería miércoles 6 de diciembre, es feriado, es el único día feriado, y se presenta el ballet folclórico Hachiwa en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, ¿no? A las 19:30. Y claro, esto sí tiene un costo, la entrada general es de $30 y estudiantes $25. Así es un espectáculo permanente de la casa, ¿no? Así es. En asociación con este ballet. Es decir, más que, esto no es por fiestas de Quito, esto es un evento permanente. Como ha dicho Pancho, y pues usted puede venir a presenciarlo con esta entrada, que es pagada. ¿Qué tal, Francisco, si nos vamos un poco a la música y luego Perfecto. Venimos con más de La Rayuela? Adelante. He abierto el corazón buscando ir buscando esta canción, nadie como tú, nadie como tú para invocarla. Vivimos sin reloj, sin tiempo y sin ayer. Brillamos como un sol, como un sol mientras brilló. Pero al llegar el fin, el miedo fue mayor. nadie como tú, no sabe nadie como tú. Nadie como tú para dejarme ir. Estado precisamente compartiendo con ustedes todos estos días, tenemos más de estas leyendas quiteñas, ¿no? Uh-huh. Que desde siempre fue una forma precisamente de preservar tradiciones, un poco de la fantasía de las ciudades, de esos personajes, pues que eran parte del cotidiano, ¿no? Así es. Y ahora mismo Panchito ya tiene lista esta leyenda de Cantuña que nos va a relatar en este mismo momento. Así es, les contamos que hace muchos años se construía el atrario de la iglesia de San Francisco, donde trabajaba un indígena llamado Cantuña, responsable de terminar la obra. Pero el tiempo pasaba y el atrio no se concluía. Cantuña fue amenazado con ir a prisión por no cumplir el contrato. Un día, cuando regresaba a su casa, de entre un montón de piedras salió un pequeño hombrecillo vestido de rojo, con nariz y barba muy puntiagudas. Con voz muy sonora dijo: «Soy Satanás, quiero ayudarte. Yo puedo terminar el atrio de la iglesia antes de que salga el sol», le dijo. «A manera de pago, ¿me entregarías tu alma?», y le preguntó: «¿Aceptas?». Cantuña, que veía imposible terminar la obra, dijo: «Acepto, pero no debe faltar ni una sola piedra antes del toque del Ave María o el trato se anula». Perdón. «De acuerdo», respondió Satanás. Miles de diablos se pusieron a trabajar sin descanso. Cantuña, que miraba muerto de miedo que la obra se terminaba, se sentó en un lugar y se dio cuenta de que ahí faltaba una piedra. Cuando tocó el Ave María, logró salvar su alma. El diablo, muy enojado, desapareció camino al infierno. Cantuña quedó feliz y el atrio de la iglesia de San Francisco se conserva hasta hoy en la capital del Ecuador. ¡Qué maravilla! Así es. Estas leyendas que muchos de nosotros creo que disfrutamos contadas desde nuestros padres, Totalmente. Nuestros abuelos, ¿no? ¡Qué maravilla! Cantuña, uno de los grandes personajes dentro de las leyendas quiteñas. Pasemos un minutito esta página, son las 9:20 a.m. Uh-huh. Y sería bueno recordar un poco a nuestros amigos una de las obras emblemáticas, ¿no?, latinoamericanas. Me estoy refiriendo a Doña Bárbara. Uh-huh. Y es que Doña Bárbara es una novela escrita por el venezolano Rómulo Gallegos y fue publicada por Editorial Ara Luce el 15 de febrero de 1929. Uh-huh. Ha sido reeditada más de 40 veces y traducida en otros idiomas. Entonces, pues consta de tres partes. Se desarrolla en los llanos de Apure, en Venezuela, en los predios del río Arauca, Panchito. Muy interesante. Doña Bárbara es la novela venezolana más popular desde su aparición en 1929. Se leyó con avidez quizás porque entre líneas Gallego expresaba su rebeldía al régimen dictatorial y al atraso que vivía el país. Superando ese momento, Doña Bárbara mantiene su gran prestigio porque continúa siendo el símbolo de la lucha que entabla en nuestro continente el hombre marcado por la cultura occidental, con una naturaleza violenta y con otros hombres rebeldes. Bien, esta es una novela, como decíamos, pues realmente fuerte, ¿no? Y claro, se trata un poco de que Doña Bárbara es la mujer más bella de Venezuela y dueña de la hacienda El Miedo, cuyo antiguo nombre era La Barquereña. Ella, pues, es una terrateniente, ruda, insensible, por una experiencia traumática que tuvo de adolescente. Esto pasó cuando fue violada por un grupo de piratas asesinos, que también le arrebataron el primer amor de su vida. Entonces, Doña Bárbara ha acumulado grandes tierras, manadas extensas de ganado, usando a los hombres para su provecho personal, así como por medios ilegales, tales como el soborno a los funcionarios locales, entre otros. Pero hay más argumento de esto, Panchito. Es así que uno de los pocos terratenientes restantes en el área es Santos Luzardo, que ha vuelto después de estudiar derecho para imponer control en hacienda de su familia. Él sospecha que el capataz de la hacienda llamado Balbino Paiva había estado trabajando de forma disimulada para Doña Bárbara, a fin de poder robar sus ganados. Los otros peones no creen en Santos, que Santos sea el que le ponga bocado a las fechorías de Doña Bárbara, pero él demuestra con su manejo excelso del caballo que el equilibrio del poder de la región está a punto de cambiar. Además, pues habría que señalar dentro de este argumento que Doña Bárbara tiene una hija adolescente llamada Marisela con Lorenzo Barquero, el terrateniente con el que ella estuvo involucrada, perdón, y al cual le quitó todas sus pertenencias, dejándolo en la calle, ¿no? La madre, pues, no quiere saber nada de ella y es dejada al completo abandono, aunque Juan Primito, un criado de Doña Bárbara, se ocupa secretamente de ella. Después de que Santos descubre a Marisela, se ocupa de ella y de su padre, llevándoselos a su hacienda para brindarle educación a Marisela y alejar a Barquero del vicio del alcohol. Mientras tanto, pues Doña Bárbara se siente atraída por Santos, pero cuando ella se entera de que su propia hija es un rival para su afecto, busca por todas las vías para arruinarlos. Todo esto representa el conflicto entre la civilización y la barbarie. En ella el progreso está personificado en Santos Luzardo y el atraso impuesto por el determinismo del medio geográfico. En el resto de los personajes, especialmente en Doña Bárbara, las líneas finales de la novela escrita por Gallegos deja exponer con perfecta maestría la naturaleza y la tierra venezolana y de los seres más íntimos de sus entrañas, los llaneros. Así es, son las 9:23 de la mañana, amigas, amigos. Y pues con esto queríamos, digamos, hacer un breve homenaje el día del nacimiento, precisamente de don Rómulo Gallegos. Así es. Bueno, vamos a la música, Pao, y después pues la pausa de media hora, y ya está con nosotros nuestro entrevistado del día de hoy, Edison Paucar. ¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Here we go. Yeah, yeah. Once again.

todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al son del pop. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela, 9 de la mañana con 30 minutos. Y está con nosotros ya Edison Gabriel Paucar. Él presenta su libro Mientras llega la lluvia, es una novela con ediciones anónimas. Y bueno, hay que hablar un poquito de este escritor bastante joven. Él tiene 29 años y nació en Quito en 1988. Tiene un masterado en creación literaria por la Universidad Pompeu. ¿Se lee así o qué? Pompeu. Pompeu, tal cual. Sí. Pompeu, Fabra de Barcelona. Y pues ha publicado el libro de cuentos Malas Compañías y otros Caballos de Troya. Que recibió pues el Premio Nacional de Literatura Joaquín Gallegos Lara y la novela Mientras llega la lluvia, que es la que estamos haciendo mención ahora, y varios relatos constan en antologías de diferentes países. Uh-huh. Y claro, su libro de cuentos ha sido traducido además al inglés y su novela está siendo traducida en italiano. Comencemos por el inicio. Primero, pues bienvenido, felicitaciones, Edison, y qué bueno que estés acá en nuestro programa. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios. Primero, saludar a toda los radioescuchas, muy buenos días a toda la gente que nos sigue por la radio y también por la gente que nos está siguiendo por el portal de la Casa de la Cultura. Que tengan todos un buen inicio de semana, un buen lunes. Y pues para contestar un poco ya la pregunta, pues mis inicios en la literatura fueron sobre todo un inicio de lector. Empecé leyendo literatura desde la escuela, el colegio, pero nunca pensando en ser escritor, sino por puro gusto, leía por placer. Entonces creo que ese fue un poco el inicio, ¿no? Un inicio de lector, no con aspiraciones a ser escritor, simplemente por gusto, porque me gustaba leer. Varias lecturas y de a poco. Y hay un poco ya las lecturas que más me comenzaron a marcar fue a partir de quinto curso, creo yo, que ya comencé a leer con un poco más de intensidad y con tal vez ya poniéndome esa pregunta si podría yo también escribir. No era una aspiración ser escritor tanto en esos inicios, porque yo casi hasta los 18 años nunca vi un escritor así aquí en Ecuador. Ni siquiera sabía que existían. O sea, pensaba que era un oficio que no se lo practicaba aquí en Ecuador. O sea, si hay un escritor, nunca. Y después de a poco ya comencé a escribir y ya saliendo del colegio y en la universidad conocí a gente que se dedicaba a escribir, sobre todo poesía, ¿no? Entonces fue un primer acercamiento a la poesía, a los poetas de aquí, de Quito, que son muy buenos poetas. Entonces por ahí fue un poco el inicio. Qué bien, conocemos que tienes un masterado en creación literaria, es decir, ya para ese momento pues tú estabas dispuesto realmente a ser un escritor, ¿no? Sí, el masterado lo crucé en el año 2016, al anterior año. Yo había publicado un primer libro de cuentos que se llama Malas Compañías, como ya lo habías mencionado, Y luego me pasó algo extraño, dejé de escribir. Comencé a tener diversos trabajos un poco agotadores y ya no tenía tiempo de escribir, ya incluso a veces ya ni de leer, salía demasiado tarde del trabajo, llegaba a la casa ya muy cansado, solo con ganas de comer, de dormir. Entonces como que tuve un alejamiento muy fuerte de la literatura. Y para mí eso fue una especie de crisis, ¿no? Y ya había dejado de escribir, incluso por mi cabeza se pasó varias veces la idea de ya no volver a escribir. Y luego ya con el tiempo se dio la oportunidad esta del masterado, de seguir el masterado en España, en Barcelona. Y ya cuando viajé allá fue un poquito más más fácil, ¿no? Porque solo tenía que dedicarme a estudiar y tenía mucho tiempo libre, y ese tiempo libre le comencé a invertir en la escritura. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Te dedicas también a la docencia en literatura? Antes trabajaba de profesor de lenguaje y comunicación. ¿En dónde? ¿En un colegio, en el Julio Cortázar se llamaba. Mm. Ah, buenísimo. ¿Y cuáles son tus influencias literarias? Creo que son muchos de escritores, ¿no? Al comienzo, cuando en mis primeras lecturas, los escritores que más me marcaron fueron sobre todo los escritores del boom, por así decirlo, los con los que comencé leyendo. Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Luego ya un poco ya para mi primer libro de cuentos tuve una influencia de los narradores norteamericanos como Bukowski o Raymond Carver. Ellos creo que me ayudaron bastante. Y ya para esta novela ya fueron muchos más, entre los que se podría destacar mucho todos estos escritores de la generación perdida, estos escritores norteamericanos como Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, que fueron que me ayudaron bastante. Y respecto a los literatos ecuatorianos, ¿qué influencias tienes? ¿Quiénes te gustan? Hay muy buenos escritores, ¿no? En esta última época ha salido un grupo de narradoras extraordinario. Ahí está Mónica Ojeda, Carla Vadillo, Sandra Araya. Uh-huh. Y de narradores, pues me interesa mucho y le he venido siguiendo las novelas de Adolfo Macías, de Willo Ruales. Y pues se me escapan algunos nombres, ¿no? Pero claro, son algunos. Por decir algunos nombres, mencionarlos así rápidamente. Y cuéntanos, hoy te encuentras en una gira de mostrando tu segunda edición, ¿no? Tu segundo libro, Mientras Llega la Lluvia. Sí. ¿Cómo es esto? El libro se publicó recién en noviembre. Entonces pudimos hacer una presentación en Loja, la hicimos en Cuenca, y en Quito la presentamos la anterior semana en la Feria del Libro de Quito. ¿Qué tal esa experiencia en la Feria de Quito? Muy buena. Yo ya había participado antes, pero era la primera vez que presentaba un libro ahí. Ah, perfecto. O sea, como presentar un libro. Entonces me gustó mucho, hubo gente, compraron libros y fue muy dinámico, muy entretenido. Ahora el viernes pasado estuvimos en Manta, lo presentamos ahí con los amigos manavitas. Pues, y fue igual una bonita experiencia, o sea, la pasamos bien. Podíamos conversar de la novela y pasamos un momento muy ameno. ¿Y en qué lugar de Manta la presentaron? La presentamos en se llama La Caverna. Es un espacio que se está haciendo ahora para todos estos proyectos culturales, ¿no? Van fotógrafos, pintores y todo. Antes ese lugar había sido un hotel, creo, pero después del terremoto se había, creo que, caído la estructura, y ahora ya reconstruyéndola han armado un espacio bonito para dedicado a la cultura. Entonces el viernes estuve yo, supe que el jueves, un día antes de mi presentación ahí, había estado un pintor ahí compartiendo en el espacio con la gente de ahí. Entonces es un espacio muy ameno y es cercano, ¿no? Es al lado del nuevo mall que han hecho. Entonces ahí es el sector es muy bonito y cercano para que todos puedan llegar. Esta es tu primera novela, ¿no? Sí, mi primera novela. Es tu primera novela y bueno, entendemos que desde ya hay una muy buena acogida para este trabajo que has hecho, ¿no? Háblanos un poquito de esta novela. Háblanos, ¿por qué el tema entonces? Porque la novela, como les contaba, ¿no? La comencé a escribir en Barcelona y estaba ahí estudiando y comencé a tener mucho tiempo libre. Sabía que las horas de clases y los deberes no me ocupaban más que un par de horas al día y luego tenía tiempo libre, entonces comencé a escribir, a hacer los bocetos. En esta novela lo que traté de volcar aquí fue mi experiencia personal y también, como conversaba antes, mi experiencia de libros, ¿no? Mis autores favoritos, todo lo que había aprendido de ellos. Y mi experiencia personal en el libro, las experiencias que yo había pasado, pues volqué una etapa determinante para mi vida, ¿no? Que fue mi época colegial. Entonces el libro refleja un poco mis años de colegio y sobre todo una experiencia que yo tuve en el colegio. Yo estudiaba en el colegio La Salle hasta primer curso y luego me cambié de colegio, me cambié al Gonzaga, colegio jesuita. Y el año que yo me cambié, el colegio también se mudó despacio, ¿no? Antes funcionaba en el centro y cuando yo entré al colegio pasó a funcionar en la tarde en el San Gabriel. Entonces, en ese cambio que tuvo el colegio, pues hubo un par de roces entre ambos colegios, entre el San Gabriel y el Gonzaga, pese a que ellos son dirigidos por los mismos jesuitas. Claro. Entonces, incluso todo eso detonó en una protesta de la gente del Gonzaga, que pedía un nuevo colegio, que pedía algunas garantías, porque comenzaron a haber un poco de problemas, irregularidades y cosas por el estilo. Entonces, toda esa experiencia, toda esa protesta, esa toma del colegio, la cogí para plasmarla en la novela. No están contados los hechos tal cual sucedieron, sino que todo está bajo las reglas un poco que ya te pone la novela en sí, la literatura. Claro que sí. Las personas que estén interesadas en adquirir tu libro, ¿dónde pueden hacerlo? Ahora la novela se está vendiendo en la librería Conde Mosca, que es al lado de la Plaza Artigas, ¿ya? 12 de octubre y Avenida Orellana. También está vendiéndose en la librería Luz, que es en el centro, por la Venezuela y Manabí, al frente de la iglesia. Hay una iglesia, se me olvidó el nombre de la iglesia, pero es de justo en la Venezuela y Manabí, casi en la esquina. Es una librería. Edison, para nosotros ha sido una alegría conocerte, ¿no? Muy joven, ciertamente. Así es. Que seas ganador de un premio tan importante, pues nos emociona, nos alegra y, por supuesto, qué lindo es saber que nuestra gente, jóvenes ecuatorianos, están llegando tan lejos. Un abrazo siempre, siente que esta es tu casa, si podemos pues seguir hablando de lo que hagas próximamente, búscanos, aquí estamos y con mucho gusto te recibiremos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por visitarnos. Vamos a la música y luego de ello tenemos un producto radiofónico que tiene que ver precisamente con estas leyendas fabulosas de nuestro querido Quito. Se han ido tus ganas de ser una persona imprescindible. ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado, y que tu vida me sabe ajena, que ya no te interesan más las cosas simples que te ofrecía. Ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. Esto es así,

mundo puede caer. ¿Quién es tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Rogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. A un viejo amigo se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo, modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor. Es alguien para ser libertad en su cárcel. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, pero donde solo una te enseñará ¿a dónde vas a ir? Conozca y admire la Iglesia La Catedral. Es una de las primeras obras neoclásicas construidas en Quito. Gracias al aporte colectivo de los indígenas, se demoró tan solo 3 años en la construcción de la misma, quedando casi concluida. El conjunto arquitectónico de la catedral conserva su estructura primitiva. La fachada de la iglesia la encontramos en la parte rectangular, al costado de la Plaza Mayor. Está formada por columnas jónicas. Para vencer el desnivel, se construyó el graderío en forma ovalada, para dar finalmente con un atrio corredizo sobre el cual descansa una cúpula, la misma que se halla rodeada por una serie de santos que van sobre los pedestales de piedra. Quito encierra belleza, misterio y tradición. Bueno amigos, son las 10 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela y nos encontramos con el señor segundo Ricardo Páez, uno de nuestros oyentes que ganó una quena y un líquido curador de instrumentos la semana pasada que sorteamos aquí en el programa, ¿no? Señor segundo Ricardo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal eso de oír la radio? ¿Hace cuántos años nos escucha? Bueno, yo le escucho a la radio... Sí, será desde unos 15 años atrás. 15 años atrás. ¿Y qué programas escucha? ¿Qué nos puede contar? Ahorita, por ejemplo, el programa que más le sintonizo es justamente este Rayuela, hasta las 12 del día que termina el programa de música nacional. Ajá. ¿Cómo es el Florilegio? Florilegio musical, sí. A las 12 del día justamente empezamos con el Florilegio Musical Ecuatoriano con nuestra compañera Laura Ríos, con lo mejor de la música ecuatoriana. Bueno, y como decía Francisco, estamos con nuestro invitado segundo, Ricardo Páez, y nos contaba que él también ha sido, aparte de ser un seguidor de la programación de la Red de la Música, de la Red de la Casa de Cultura Ecuatoriana, un músico también en su juventud. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mis inicios son prácticamente en la escuela. Ya en tercer grado me descubrió un señor profesor que le hacía un poco al arte de la música, entonces ya me tomaban en cuenta para cuando llegaban autoridades, por lo del Brasil llegaron unas autoridades, porque yo estudié en la Escuela Brasil, que queda acá en la estación del tren. Entonces fue la primera vez que canté ahí para unos extranjeros, pues estaban aquí cuando estuve en tercer grado. Y de ahí, pues sí, ya se prendió, ya en cualquier lado me invitaban. Y así ha seguido hasta cuando... Comenzó a ser famoso. No tanto, no. Ya cuando participé en algunas emisoras, como en la Radio Continente, primeramente, no sé si ustedes conocieron algún rato, que quedaba por acá cerca de la Plaza del Teatro, en La Flores. Uh-huh. Así también, cuando tuve 16 años, ya pude cantar unas cancioncitas acompañados en ese entonces por la agrupación Los Guayanay, en la radio municipal, mismo cuando era encima de la biblioteca. Entonces así empecé, y ahí en algunos festivales he ido, y siempre me ha ido bien. Nos contaba también, fuera de micrófonos, don Segundo, que había incursionado en algunas orquestas también. También, sí, a lo mejor me está escuchando alguno, porque también algunos de los integrantes escuchaban esta emisora. Seguro también antiguamente. Especialmente el señor Gonzalo Chicaiza, que es el nuevo propietario de la agrupación musical que se llama La Quinta Dimensión. Ahí fue donde prácticamente me fogueé, digamos así. Porque más antes, para uno foguearse, como muchos artistas que conozco se han fogueado, pero en unas casas de cita que se les llama ahora, ¿no? Ahí se cantaba de martes a sábado. Entonces uno va ahí aprendiendo y va madurando, claro, en lo que es esto de la música. Relacionándose, teniendo más contacto con el público. Exactamente, ¿no? Y cantando de todo más que todo, de boleros, baladas, salsa inclusive. Exactamente, y por ahí iba la pregunta. Nos decía que había tocado en la Quinta Dimensión en una orquesta, pero también nos comentaba que había usted también interpretado música nacional, pasillos, boleros. Sí, lógicamente, de todo. Inclusive me vi obligado a aprender a tocar la guitarra. Porque si yo canto y no hay quien me acompañe, la verdad no sirve de nada. Claro. Igual es cuando un guitarrista toca y no canta. Así no es, sirve, se complementa, de nada. Va junto. Claro, ¿no? Entonces ahí sí. Eso es lo que pasa con la música. Uno tiene que saber interpretarle y también saber ejecutar el instrumento, cualesquiera que sea. Y les tenemos una sorpresa a nuestros amigos que nos escuchan aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Don Segundo nos trae unas pistas, ¿no?, de música que él interpreta. Así que, ¿qué le parece, mi estimado Don Segundo, si es que vamos con una canción? ¿Cómo se llama esta canción que nos había solicitado? Es un albacito de la... más o menos de los años 70, creo yo, cuando yo más o menos tenía uso de razón. Y me gusta recopilar esta clase de canciones, porque la verdad se... parece que se está perdiendo un poco eso de la música nacional. Se llama un albacito, Vida Mía Corazón. Adelante, por favor. Enseguida la vamos a escuchar, la recordamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos aquí con Segundo Ricardo Páez, quien va a interpretar en vivo este tema. Vamos a colocar la pista y él va a cantar aquí en nuestro estudio. En un momento nos encontramos listos para este albazo. ¿Nos contaba el nombre de la canción? Se llama El Albacito Vida Mía Corazón. El Albacito Vida Mía Corazón, tradicional aquí del Pentagrama Nacional, el cual nos va a interpretar aquí nuestro fiel oyente Segundo Ricardo Páez. Dieguito, ¿estamos listos? Adelante, por favor. también te vengo a decir que el hombre debe tener corazón para querer y orgullo para olvidar. Corazón para querer y orgullo para olvidar. Vida mía, corazón. Y es que te andas alabando, diciendo que te he querido. Y es que te andas alabando, diciendo que te he querido. ¿Para qué mientes, guambrita? ¿Para qué mientes, bonita? Lo que nunca ha sucedido. ¿Para qué mientes, guambrita? ¿Para qué mientes, bonita? Lo que nunca ha sucedido. Vida mía, corazón. Pues bien te vengo a decir que el hombre debe tener corazón para querer y orgullo para olvidar. Corazón para querer y orgullo para olvidar. Vida mía, corazón. Diz que te andas alabando, diciendo que te he querido. Diz que te andas alabando, diciendo que te he querido. De chumadito sería, de chumadito sería, porque en juicio que disque. De chumadito sería, de chumadito sería, porque en juicio que disque. Vida mía, corazón. Perfecto, muchas gracias. Escuchábamos al segundo Ricardo Páez interpretando este hermoso albazo. Cuéntenos, don Segundo, usted también ganó esta quena que estábamos sorteando la semana pasada del maestro Javier Ochoa, que reside justamente en Barcelona y que él crea instrumentos y también fabrica este líquido para proteger los instrumentos, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia con la quena que ganó y este líquido? Ah, no, es un instrumento súper especial, porque apenas le vi un amigo. Yo le comenté a usted el día que vine a retirar el instrumento, yo le comenté, le dije que esas cosas le voy a tener de trofeo. Es un instrumento, es algo para mí, una cosa valiosa. Uh-huh. Y vale la pena, porque hubo un señor que ya me quiere comprar, pero le digo que no. No, le vio que es una cosa, un instrumento bueno y es carísimo. Claro. El señor sí sabe, entonces le... Obviamente, le, este maestro lo fabrica. Y me dice, vea, ¿sabe qué? Quiero comprarle. Le digo, ¿sabe qué? Usted no sabe, me dice, tocar. Le digo, no sé, pero tengo trofeos y en medio de mis trofeos le voy a poner, le dije esto. Claro. Así que todavía anda que me llama y que me dice. Le digo, no, le digo, es este especial. Y le mostré este líquido. Claro, yo sí, con eso hay que limpiar. Ese líquido nos comentaba el maestro. Cuando se le usa, entonces le digo, esto es nuevo, dice, yo no tengo una de este calibre ni de este material, dijo. Claro. También es de otro material más así rústico, es especial. Dijo, esto es fino, me dijo. Le digo, esto me gané, le digo, de un señor que estuvo entrevistado, le digo, en la radio Casa. Ah, sí, del maestro Javier Ochoa Villa. Uh-huh. ¿Y del líquido qué nos puede contar? Ya le ha puesto para curarle al instrumento. Claro, yo le puse ya. Por afuera queda brilloso, queda bonito y es como impermeabilizante. Claro, y tiene un buen aroma, ¿no? Sí, tiene un aroma y ya le digo, y se le puede echar agua que no... No se vale el agua, no pasa nada. Sí, así es. ¿Y usted también interpreta instrumentos de viento? No, de viento no. Ajá. Lo que, bueno, yo ejecuto es la guitarra. Ya. También tengo un teclado. Ajá, perfecto. Entonces también le hago bastante a la música nacional con teclado. Qué chévere. Sí. ¿Y usted tiene hijos? Tengo 4 hijos. ¿Y toca con ellos también? Estoy tratando de hacer una pequeña agrupación. Ya. Entonces, pero mi primer hijo ya estaba sonando los timbales. Ajá. Pero ya se casó. Oh, entonces, ya se fue por hacer su vida. Claro, entonces ya de vez en cuando nomás viene. Después le cogí a mi hija. Ya. Se llama Mónica, le digo, Mónica, digo, aprende un poco. También aprendía. Chévere. Sí, grabamos un cassette. Ajá. Caserito por la casa, ¿no? Claro. Para que vea ella cómo va desarrollando en la música. Pero igual, se casó. Ahora tengo otro hijito que está todavía soltero, ya 36 años. Ya. Pero parece que no le gusta a él. No le gusta él mucho. Es, DJ. Él es mi DJ cuando voy a cantar. Ah, él ya. Mis pistas en le la pone las pistas y usted canta. Ajá. Ah, entonces, buenísimo. Sí, tiene CD móvil. Todo el más se ha incrustado en eso y se mueve por ese ambiente. Ajá. Cuéntenos, ¿y usted por dónde reside? Yo ahorita, en este momento, ya estoy viviendo, ya creo que de una vez. Yo vivo en el barrio del Carmen Bajo, frente al Comité del Pueblo. Ah, perfecto. ¿Y cuál de la lotización Quintana? Sí. Eso, ahí en las laderas de la Quintana estoy viviendo ya. Y cuéntenos, ¿cómo han sido estas fiestas de Quito por ahí? ¿Qué ha habido? Ah, no, pues ya hubo... El día fue... día viernes de noche hubo un baile por ahí. Ya. Igual con CD móvil, pero la verdad es que se acaba cuando la gente está picada ya. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé cómo... Claro, tiene que ser así, porque hay algunas personas que de lo que se quedan picadas, lo que están así a veces tomando unos hervidos medio escondidos de la policía también, ¿no? Claro. Pues, ¿no? Como medio trago, entonces se quedan picados y ahí cuando viene el problema. Claro, porque el señor, el DJ, cualquiera que está tocando, o sea, orquesta, ya se van. Claro, entonces, y la gente quiere seguir en la farra. Quiere seguir bailando y como ya no hay tiempo, entonces ahí vienen las contrariedades y la gente no se mide, pues ya hay palabras. Claro, puede haber grescas, problemas por ahí. Eso es, ojalá no sea el día, netamente que sea del día de mañana, que es 5 mañana es del propio. Claro. Y tenemos feriado el 6, así que los así barrios es. Se van a prender por todos lados. Claro, así es la fiesta. ¿Y usted no va a tocar ahí en estas fiestas? Sí, en estas fiestas ya estoy contratado para la Ferroviaria Alta. Yo residía en la... De hecho, yo nací en la Ferroviaria Baja. Entonces ahí me crié, toda mi juventud pasó ahí. Ya desde cuando conseguí una esposa, entonces ya... Por aquí. Cambió el orden de las cosas. ¿Y qué va a presentar en estas fiestas? Cuéntele a su música, gente. La música nacional, en realidad. Es la pura música, porque ya en DJ, en orquesta, se ve música tropical, se oye y se baila eso. Pero perfecto. En cambio la música nacional siempre es un punto aparte que donde más la gente se mueve, porque un San Juanito bailar es lindo, un albazo. Lo que casi ya no se oye, digamos. Y sobre todo, como usted nos menciona, en las fiestas de Quito, eso es lo que busca el público, claro, ¿no? Retomar las tradiciones, escuchar la música que nos identifica más con nuestra cultura. Claro, así es. Perfecto, don Segundo, ha sido un gusto tenerle aquí, un fiel oyente de la radio, un ganador de nuestros premios, y que haya venido a cantar también aquí en vivo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes que me han dado la oportunidad de estar aquí en esta prestigiosa emisora, pues no había conocido. Yo cuando tenía unos 15 años, ajá, aquí hacían venía el Playland Park. Ah, pero no había todavía la Casa de la Cultura. Acá. Todavía no existía la casa. Y cuando ya hicieron, le decían la Casa de los Espejos. De los Espejos, ajá. Claro, así es. Pues. Entonces, la gente, yo no sé si usted también por esos tiempos estuvo, ha de haber sido quizás niño también, pero la gente, solo para ver la Casa de los Espejos, se acercaba a la gente. Había bastante gente que venía solamente de curioso. Claro, bueno, yo ya soy un poquito más contemporáneo, pero está bien, claro. Así era. Tradicionalmente había un estadio en el Parque del Arbolito, pues. El estadio, el Arbolito. Claro, el estadio del Arbolito. Donde jugaban los campeonatos de aquí. Ahí jugaban. Y usted venía, asistía a ese estadio. Claro, yo era niño todavía. Y llegué a jugar en la selección de la escuela a básquet, aquí mismo hay una cancha de básquet. Perfecto. Bueno, don Segundo, un gusto tenerle aquí. Y nos vamos a continuamos aquí. Les vamos a contar un poquito de la agenda que tenemos aquí en la casa. Esperen un momento, tenemos una llamada, me dicen, de última hora en vivo. Bueno, sí, cuéntenos. Se nos acaba de comunicar también un oyente de la radio de la Casa de la Cultura. Y nos hace una pregunta especialmente para don Segundo. Muy bien. Entonces él nos pide que por favor, si nos puede ayudar con sus contactos, cuál es el número telefónico, algún número de celular, no sé si redes sociales, donde se le podría ubicar, porque quería contactarse personalmente con usted. Perfecto. Bien, bueno, yo no tengo redes sociales. Mi único teléfono es el convencional, que es el

y cogiendo religiosamente la hoja de papel en que la empanada había dejado la mancha de la manteca en que había sido frita. ¿No veis? ¿No veis la imagen de la Madre de Dios en este papel? ¿No la veis? Pero, señores, ¿no la veis? Todos los comensales se precipitan. Las sillas de baqueta hacen estruendo al voltearse. Los invitados se apilan alrededor del magistrado y todos reconocen en el papel grasiento la imagen de la Reina del Cielo. Virgen Santísima, protégenos. Ampáranos, Madre mía. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Unos caen de rodillas, otros dan voces que se oyen desde la calle, y la multitud, al ruido, invade la casa del oidor, que tembloroso, emocionado, subido en una silla, exhibe en alto el papel manchado de manteca, en el que todos ven ya a la Virgen de la Empanada. Los frailes que habían asistido al interrumpido almuerzo se adueñan del papel mantecoso y la procesión se ordena, y la milagrosa imagen es transportada al oratorio de la casa para exponerla en medio de luces y flores a la veneración de los fieles. Hijos míos, con la imagen con que se ha dignado aparecernos y la que tenemos aquí presente, oremos para el bien de la humanidad y pidamos a la sagrada imagen que bendiga este hogar. Sí, pidamos que bendiga a esta ilustre familia. Madrecita del cielo, te pedimos, te imploramos que bendigas a nuestros hogares. Recemos el Santo Rosario encomendado por la salud de nuestro rey y nuestras autoridades. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, miseri nobis, Santa Maria. El ruido del milagro con que había sido favorecido el doctor Ceballos se esparció como un reguero de pólvora por la feliz ciudad de Quito. Y no hubo quien dejara de ir a admirar el portento. La casa del oidor estuvo más concurrida que iglesia en día de jubileo. Señor obispo, ¿qué le parece el portento que se ha obrado en casa del oidor? Pues realmente no me llama mucho la atención. Por el contrario, creo yo que debe llevarse a un estudio prolijo para poder pronunciarse. Señor obispo, pero este hecho ha conmovido a toda la ciudadanía, porque parece que en realidad se ha hecho el milagro. Yo creo más bien que las cosas se las deben tomar con calma. Entre las exhortaciones del obispo y las citaciones del comisario del Santo Oficio, se pasaron 3 días... que fueron otros tantos de fiestas en honor de Nuestra Señora de la Empanada, con misas solemnes y sermones gongorinos en honor de la milagrosa aparición, hasta que el obispo Diego Ladrón de Guevara, con escándalo público, quemó a Nuestra Señora de la Empanada y nos quitó así una gloria nacional. Es fama que desde esa profanación se han vuelto indigestas las empanadas de morocho. Actuaron en La Leyenda, la Virgen de la Empanada, Edwin Coral, Giselle Cueva, Mónica Chávez, Carlos Condo, Vicente Guijarro, Pedro Luis Tazambay y María Augusta Pozo. Solo montaje, Pedro Luis Tazambay. Narración, Germán Campaña. Adaptación, Hernán Ceballos. Producción y dirección, Edwin Coral Guerra.

que utiliza como herramienta esencial el teatro, y el clown, el payaso, como inserción social. Buenísimo. ¿Y de qué se trata exactamente el proyecto? ¿Qué van haciendo? Por el proyecto, lo que vamos haciendo, vamos recorriendo distintas comunidades terapéuticas de Sudamérica. Encontramos comunidades terapéuticas de todas características. Algunas no son comunidades terapéuticas, sino son centros de detención para menores. Uh-huh. También trabajamos en comunidades terapéuticas para mayores. A veces hacemos trabajo de campo, y por ejemplo en Paraguay, que no encontrábamos ningún centro de detención ni uh-huh. ni nada que se le parezca, trabajamos en el barrio directamente con la problemática ahí, con el adicto y su familia. Justo ahí. Que también estuvo interesante. Eso. Ah, muy bueno. Sergio, ¿qué nos cuentas de la experiencia? Una experiencia es inolvidable, va a ser. Uh-huh. Lo mío tiene más que ver con el deporte. Tengo una experiencia de trabajo social a través del deporte en un barrio de Tandil, el barrio La Movediza, durante 7 años, a través del fútbol. Y bueno, trajimos también esa parte para las comunidades, y por suerte encontramos buena predisposición y canchitas de fútbol adentro de las comunidades, y así que pudimos practicar un poco de fútbol. Supongo que eso no falta en la región. No falla, y la verdad que es gratificante para todo. También lo tratamos de hacer como una integración, ¿no?, al fútbol, para los adolescentes que tengan una salida más a través del fútbol, siempre en el amateurismo, uh-huh. pero es importante que sientan lo que es lo colectivo, así que una grata experiencia. Buenísimo. Y David, desde el campo de la psicología, ¿cómo así va es, todo esto? Del campo de la psicología, un poco de aquel lado de la comunidad terapéutica se emprende el proyecto. Es un proyecto integral donde articulamos 3 áreas y vamos, comunidad terapéutica, instituto de menores, aplicamos nuestro proyecto, que es el dar talleres de teatro, es la inclusión a través del deporte, con jornadas de distintos tipos de deporte. También hacemos vóley, básquet, y yo personalmente doy charlas para los residentes, comprensión de lo que están sintiendo, fenomenología, que siempre el entendimiento del otro hace que el dolor baje. Y también estuvimos dando unas capacitaciones para profesionales también, en base a la metodología que estoy desarrollando allá en Cumelé, en el programa en el que trabajo. Tuvimos una experiencia hermosa acá uh-huh. en La Dolorosa, en el barrio La Ferroviaria Baja. Sí, exactamente. Trabajamos con 4 comunidades, 2 de varones y 2 de mujeres. Nos llevamos hermosos recuerdos y pudimos hacer mucho ahí también. Venimos trabajando en Bolivia, en Paraguay, en Perú. Dimos charlas en escuelas, porque damos charlas preventivas. Uh-huh. Informamos sobre algunos tipos de drogas. Una que se está llevando adelante en Argentina hace 10 años, que se llama Paco, que está destruyendo a nuestros chicos. Recorrimos todo el norte de Argentina en las escuelas dando charlas sobre este tipo de sustancia, que todavía no ha llegado, pero la prevención es para cuando llegue, para sí, cuando, claro, ¿no es cierto? Totalmente. Empezamos a encontrar símiles del Paco en distintos países, que a veces le llaman crack, a veces le llaman la H acá, ¿no es cierto?, y esas cosas, uh-huh. Para informarnos también, para capacitar, para prevenir, sí, un lindo trabajo. Perfecto. Pedro, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de 4 días de La Dolorosa aquí en el país? La experiencia fue increíble. Uno lo que encuentra generalmente en estos lugares es mucha, pero mucha predisposición de los chicos, así que eso uh-huh. fue increíble. Y de la comunidad en sí, que no en todos los lugares pasa. Había como una predisposición desde la señora que estaba encargada de cocina, sí. hasta el sereno, tienen muy claro de cómo viene la mano, así que todos participando. El concepto de comunidad, nosotros tratamos de, si bien hablamos del teatro, el teatro no deja de ser una excusa, nosotros uh-huh. tratamos de hablar de comunidad y de cómo podemos salir todo adelante desde la comunidad, todos juntos, de un claro. proyecto colectivo, más allá que cada uno hace su proceso individual ahí adentro. Es un proyecto colectivo, y el teatro es un poco como yo le decía a los chicos, también hablamos de libertad, hablamos mucho de libertad, y el teatro tiene esa cosa de liberación. ¿Pero hacen como una obra con los chicos? Son talleres, son generalmente es un taller de juegos dramáticos. Ya. Trabajamos también bastante con la risa, o yo trato de trabajar bastante con la risa. Uh-huh. La risa libera endorfinas, esto es científico, gente. Totalmente, sí, sí. Libera endorfinas que cambia, y eso también es una confirmación, y también científico, cambian las características del cuerpo. Los chicos empiezan el taller de una manera y terminan con el cuerpo y su mirada de otra manera. Claro. Entonces es fantástico, ¿no? ¿No? Buenísimo. Tratamos de nada, que los chicos traten de cambiar un poco la estructura del día, y que tengan por lo menos en el abanico de oportunidades, saben que que el teatro es una herramienta más como para poder salir de ese proceso que están atravesando. Claro, buenísimo. Y la música, supongo, también está presente. La música está presente. David no solo es psicólogo especialista en adicciones, sino también que es músico, guitarrista, bajista. Así es, un poco cantante. También llevamos dos espectáculos nosotros, en los cuales le hago la música también a mi compañero, y siempre cuando cerramos las jornadas, como ayer en La Dolorosa, juntamos a las cuatro comunidades y pudimos darle nuestra obra de teatro, que es muy divertida, en el Clown. Siempre cerramos un poco con eso, también, sí, con un espectáculo. Y el proceso un poco, digo, en La Dolorosa, por ejemplo, lo que fue esta experiencia en La Dolorosa, muchas veces en la charla que se da, nosotros hablamos que este proceso no se atraviesa sin dolor y sin angustia. Y bueno, y en nosotros también, digo, apareció la lágrima. La lágrima tiene que ser bienvenida también, ¿no? Digo, en los procesos. Claro, hay que aceptar esa parte. Hay que aceptar esa parte. Y bueno, y un poco los juegos teatrales muchas veces llevan a que se nos caiga una lágrima, una reflexión final. Sí, claro. Y también es muy bello que suceda eso, y que a través de distintos trabajos que se hacen pueda aparecer, porque la lágrima también es íntima, y que se pueda compartir también es muy lindo. Y que nos enseñan mucho desde chicos a no llorar, ¿no? Si eres claro, sobre todo los varones, que el hombre no llore, y esa pavada, el hombre es más llorón que no sé qué. Así es. Y personalmente mi formación es psicoanalítica, ¿no? Y sí, un poco en las comunidades terapéuticas y en los institutos, cuando trabajo con los chicos, cuando hacemos grupos, hablamos de esto que dice Pedro, de la angustia y el reconocimiento de ella, y el no verla solo como un afecto desagradable, sino también como una herramienta que nos puede servir. Y la comprensión de la angustia hace que el dolor baje, y me enfoco mucho en eso, porque también es la habitación de la fuga, y la conexión con los afectos, con los sentimientos, con conocerse. Un tratamiento de rehabilitación es un autoconocimiento, revisarse constantemente para poder manejar lo que nos es desconocido, ¿no es cierto? Aquello que nos puede hacer caer. Y bueno, nos enfocamos mucho en eso también. Buenísimo. Y Sergio, ¿cómo fue la experiencia de estos cuatro días en La Dolorosa, en el deporte? No, increíble. También la historia de escuchar a los chicos, ¿no? Que a esos jóvenes hay que escucharlos, ¿sí? Así que también poner el oído y a ver que se desahoguen, explicarle, como dice David, lo que está en un proceso de autoconocimiento, que es importante, que tiene un montón de información. Y ahí adentro es increíble, porque ahí adentro están hablando de filosofía, son chicos de 14, 15 años. Así claro, que encontramos que van en buen camino, creemos, ahí adentro. Todo ese proceso que están desarrollando ahí adentro es importante, es más de un año adentro. Ajá. Y hablan de ese tipo de cosas, ¿viste? No se ven redes sociales, están aislados de ese tema, y están haciendo lo que era, creo, la adolescencia de antes, ¿no? Escribir, ajá, tejer, cosas increíbles, el deporte. Bueno. Eso para mí fue increíble. Y nosotros también vamos a escucharlos a ellos, ¿no? Claro, claro, totalmente. Cuando generamos un poco de confianza, ellos estar ahí adentro, vienen en comunidad por ahí cuando tenían buen recibimiento de la gente de afuera, dicen, claro, porque ellos están todo el día. No, primero que no hay mucha gente que vaya adentro. Es la realidad también. Así que ellos estar viendo gente afuera también tuvieron cierta predisposición, y esto fue buenísimo para nosotros. Así que ya de ahí era ganado. Claro. Es increíble, muy bueno. ¿Y qué tal la técnica para el fútbol de los chicos? Mira, pudiste ver. Sí, es distinto. Técnicamente hablando, sí, es distinto, porque ellos juegan un fútbol indoor en cemento, que nosotros estamos acostumbrados al césped, de verdad, también, ¿no? Es. Con una pelota chica tipo hammer que le decimos allá, claro, bien de futsal. Indoor le indoor, llaman. Indoor, sí, le llaman. Eso me enteré acá en el indoor fútbol, que indoor se juega casi. Es una pelota que no rebota. No la podemos saber. Las reglas son en todos lados. También el fútbol tiene reglas, tiene conducta, así que también uno trata de bajarle de ese lado, ¿no? Claro. Tiene el amateurismo, ¿no? Y desde lo informal directamente, pero bueno. Es un deporte y también es liberador. Así sí, y con respecto a eso también, hoy uno que está acostumbrado a trabajar con las emociones y con el cuerpo de las personas, que es nuestra herramienta, en el fútbol yo también, si bien nosotros participamos de los distintos equipos, yo no dejo de ver a los chicos, y el cambio es drástico. Digo, un chico entra a jugar al fútbol, es lo que genera lo lúdico, ¿no? Un chico entra a jugar al fútbol de una manera con su cuerpo, y también es científico, sale de otra manera. Digo, claro, desde la mirada, el deporte, el juego en sí genera algo en el cuerpo que es rehabilitador. Y esto de fomentar lo colectivo, ¿no? Jugar en equipo, lo cual nos da una identidad, ¿no es cierto? Jugar unidos, ayudarnos mutuamente. Ser parte, ser de, un ser equipo, parte ¿no? de un equipo. Así muy es, importante. Sí, sí, sí. Bueno, y Pedro, ¿qué nos cuentas? ¿A dónde van de bueno, aquí adelante? Bueno, ahora de aquí nos vamos a Colombia, vamos a recorrer comunidades terapéuticas de Colombia y después nos vamos hacia Venezuela. Pese que así es. Muchas personas nos dicen que no, como decíamos off the record, claro. Vamos a ir igual hacia vamos Venezuela. Claro, esperen los hermanos venezolanos que estamos ahí sí. También, como vamos tratando de aprender y de conocer otras culturas, así allí vamos. Vamos a recorrer un poco Colombia y Venezuela. Y después Brasil. Estamos Brasil volviendo ya para Argentina. Estamos volviendo, así que sería Colombia, Venezuela, Brasil y volver a Argentina. ¿Y cuándo volverían a su país, Argentina? ¿Cuándo y un mes que va a durar toda esta vuelta? Claro, toda tenemos esta planeado. El viaje creo que va a estar un mes o más, un poquito más puede ser, pero es la idea que tenemos. Estar bien, los primeros días de enero. Claro. Planeándolo es también una parte importante porque son 10.000 kilómetros, así que necesitamos. Ya tenemos la hoja de ruta hecha prácticamente. Claro. Puede haber alguna alternativa, pero creemos que esa va a ser la... Más allá de lo que dicen de Venezuela, nosotros queremos vernos también por nuestros propios ojos. Claro. Y los tiempos, tal cual. Digo, y estamos trabajando, es un proyecto que trabaja con cosas universales, el teatro, el deporte, la psicología. Y también es un proyecto independiente, es decir, que no nos subsidia a nadie. Ah, sí, sí, siempre hay gente que nos ayuda, a nuestra familia, a nuestros amigos. Un montón de veces, un par de veces por ahí hemos estado necesitando ayuda y siempre podemos contar con alguien. Claro. O hay una mamita que nos invita a dormir una noche de frío en una montaña de Perú. Pero bueno, y a los lugares que vamos pedimos que si nos pueden ayudar para el gasoil y demás, para poder seguir, ¿no? De hecho, ahora, bueno, si hay alguien del Ministerio de Justicia que nos estamos escuchando, ahora vamos hacia allí. Tenemos una reunión con una secretaria. Así que, bueno, buenos días. Hacia allí vamos. No, recién me preguntaba, de récord, cómo se financiaba este proyecto, porque es un proyecto largo. Es un proyecto autogestivo. Bueno, la coyuntura en Sudamérica, no es que quiera politizar la charla, pero la coyuntura en Sudamérica, nos dimos cuenta que ha estado cambiando. Nosotros habíamos pedido un subsidio a nivel nación en nuestro país, la coyuntura política, insisto, cambió en nuestro país y hubo recortes presupuestarios para todos estos proyectos socioculturales, o sea que no salió definitivamente. Lo bancamos del bolsillo nuestro, con nuestro trabajo, con nuestras funciones de teatro, porque aparte de las comunidades terapéuticas tratamos de hacer una gira independiente de teatro. Y si no, nos pueden encontrar a Pedro Valdovino, Sergio López o David Meclasque en nuestras respectivas redes sociales en Facebook. Y si alguien quiere hacer una donación de un galón de petróleo, será bienvenido. Venga, buenísimo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, gracias a vos por comunicar. Por venir acá. Muchas gracias por contarnos de este hermoso proyecto, ¿no? Sí, y agradecido a los amigos y a la familia, muy servido, es importante. Nos dieron una mano antes de salir y ahora también. Estoy con lo que contamos. Y a nuestros amigos de Ecuador, déjame saludar a Fernando Acosta y a Norita, que son unos colegas de Tumbaco, payaso él, que lo queremos mucho. Y al hermoso equipo de La Dolorosa también. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, chicos, por estar aquí. Y nos vamos a la música. Adelante, Pau, por favor. Más que pisó la rosa y creyó que se marchitó. Yo a ti te lo sirvió para levantarte. Te amaré y cuidaré y te protegeré. Que te ata mi vida te doy. Ya no entregaré. Si yo no quiero es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti. Adorarte para toda la vida. que te ha cantado y ahora me echas al olvido. Ahora nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Por amarte robaría una estrella y te la regalaría. Por amarte.

a las 18 horas. Así es, tenemos una nutrida agenda para el 5 de diciembre, ¿no? Así es. En varias plazas de la ciudad. Sí, son las 11 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Vamos nosotros ahora a escuchar un producto radiofónico que tiene que ver precisamente con nuestra tradición oral. Gracias, Pablo. En cuentos, relatos y leyendas, hoy presentamos La Última Copa. Libreto de Fabián Serrano Coral. En adaptación libre para radio de la tradición oral quiteña. Desde épocas perdidas en el tiempo, la tradición oral ha conservado una serie de relatos sobre hechos y personas con características fuera de lo común. Varios elementos han contribuido para que ello suceda. Por un lado, el temor a la muerte y a las cosas del más allá. Por otro, la influencia de las creencias religiosas que acentuaron un particular concepto de castigo a quienes faltaban a las normas y leyes establecidas o se olvidaban de alguna prohibición. También contribuyó el aporte del imaginario popular a partir del mundo simbólico, mágico y mítico de los pueblos desarrollados antes de la llegada de los españoles. Como sea, a través de los siglos han sobrevivido los cuentos y las leyendas que están basados en la permanente lucha entre el bien y el mal. Hasta antes del invento de la luz artificial, la noche era el ambiente propicio para que personajes naturales y sobrenaturales hicieran de las suyas, en historias que los mayores contaban a niñas, niños y jóvenes en el intento de someterlos al poder de la autoridad. La historia que vamos a contar ocurrió en el Quito de fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando aún había espacio para fantasmas y aparecidos. La ciudad crecía y nuevas premoniciones amenazaban la discutible calidad de franciscana que se le ha adjudicado a la capital del Ecuador. Sí, mami, cuéntanos otra vez. No le des gusto, mamita. Después no puede dormir y amanece mojado. María mala. Ya, dejen de pelear, chicos. Es muy tarde y el Antonio debe estar por llegar. Borracho como siempre. Ya saben cómo se enoja si los encuentra despiertos. Así como llega, ni cuenta se ha de dar. Di que sí, cuéntanos el cuento de la calavera. Bueno, está bien. Pero luego todos a dormir. Dice la historia que hace mucho tiempo había una dama hermosa que se aparecía por las noches a los chumaditos que iban por la calle de la Cantera, cerca del puente sobre la quebrada de Jerusalén. Dicen que era muy bonita y que iba con un vestido pegado al cuerpo y con un poncho negro que le llegaba hasta los pies. Cuando veía que se acercaba un borrachito... Como mi papi, ¿no? ¡Shh, Felipe! Cuando llegaba el borrachito, sin que se le vea el rostro, le hacía señas para que le siga. La dama seguía por la calle y llegaba hasta el puente sobre la quebrada, donde había un viejo farol que alumbraba el ambiente, mientras el borrachito la seguía como embobado. Entonces, le regresaba a ver y mostraba su cara que era una calavera. Al borrachito se le iba la chuma del susto y trataba de escapar. Y dicen que en su desesperación resbalaba y caía a la quebrada. ¡Dolores! ¡Jesús, hijo! Se llega su padre, le dije. ¡Rápido, a la cama y háganse los dormidos! ¡Dolores! Por favor, Antonio, no grites. Vas a despertar a los vecinos. Los vecinos y a mí, ¿qué me importan los vecinos? Tengo hambre, mujer, ¿qué hay de comer? ¿Qué va a haber, pues? ¿Con qué plata, Antonio? Hace rato que no traes un centavo. No te dan pena tus hijos. Se han vuelto a acostar con agua y un pedazo de pan. Ese no es mi problema. ¿Para qué eres la mujer de la casa? ¿Y para qué va a ser, pues? ¿Para pasar hambre, para aguantarte las borracheras y los escándalos que todos los días formas? ¿Cómo? Ya vas a empezar con tus sermones. En mi casa se hace lo que yo digo. Y si digo que... La escena se repetía diariamente. Luego de tener una vida de matrimonio tranquila, en los últimos meses, Antonio había cambiado de manera radical. El poco dinero que ganaba en su trabajo volaba en las jornadas de farra y de licor. Mientras tanto, su esposa Dolores y los dos hijos, María y Felipe, pasaban días de angustia y sobresalto. En algo les ayudaba el buen corazón de los vecinos. Ya no hay vida, Lolita. Yo no sé cómo soporta usted a su marido. ¡Qué joya de vecino es el que tengo! Ay, doña Conchita, ¿y qué quiere que haga? Ay, yo de usted. Hace tiempo que me hubiera ido. Pienso en mis hijos, doña Conchita. No quiero que sufran. Que no sufran. No sea ingenua, Lolita. ¿Acaso cree que los guaguas no están sufriendo? Ay, vecina, si viera cómo me duele verlos tan flaquitos y ni siquiera a la escuela van los pobres. ¡Qué pena! Tengo fe de que van a cambiar, doña Conchita. Yo sé que con la ayuda de Diosito voy a volver a tener al Antonio que conocí, a mi Antonio. ¿Qué va, Lolita? Ese hombre jamás va a cambiar. Mientras esté en juicio, pasa. Pero con sus traguitos encima, que la providencia nos ampare. Y lo peor es que ni consejo quiere recibir. ¡Ja! A veces hasta deseo que en una noche de esta se encuentre con la dama de la calavera. Doña Conchita, ni al peor de los mortales se le debe desear el mal. Bromita nomás era, vecina. Además, ya ni siquiera ha de existir esa señora. ¿No ha visto que van a rellenar la quebrada de Jerusalén? Y dice que van a volar el panecillo para conseguir la tierra que tape lo que da. Así que por ese lado, salvado el vecino. Ya no tendrán donde caer los borrachos. ¡Qué ocurrida que es usted, doña Conchita! Es cierto, vecina. No ve que los tiempos están cambiando. Y ya mismo dice que viene el cometa y allí sí planchamos el ataúd, Lolita. Ahora sí me hizo reír, doña Conchita. Por lo menos en mi desgracia, vea. Virgencita de la Inmaculada, yo te pido que permitas que mi Antonio cambie. Que deje esa mala vida que lleva. Hazlo por estas criaturas inocentes que están sufriendo algo que no merecen. Y si tú has dispuesto que este sea mi destino, estoy dispuesto a enfrentar lo que me hayas designado. Pero ten piedad de mis hijos. Dolores, hija mía, qué gusto que vengas a la casa del Señor. Buenas, Padre Juan. Saluden, hijos. Buenas, Padre Juan. Saluden, hijos. Buenas tardes, Padrecito. La bendición. Buenas tardes. La bendición. Dios los bendiga, hijos míos. Hace tiempo que no venías a la iglesia, Dolores. Ni siquiera en misa te he visto. Tienes razón, Padre Juan. Me he descuidado un poco. Con tanta preocupación que he tenido últimamente. Ay, Dolores, llorosa y triste mismo te veo. Me imagino que la causa tiene que ver con tu marido. ¿Para qué le voy a negar, padre? Ya no soporto más. Dolores, debes tener paciencia. Paciencia y mucha templanza, hija mía. Yo también he elevado mis oraciones para que la situación mejore. Ay, he tratado de hablar con Antonio, pero él se mantiene en su herejía. Mami, ¿a qué hora nos vamos? Tengo hambre. Felipe. No lo recrimines, Dolores. Ay, qué flaquitos están tus hijos. Ven, ven que tengo algo para ustedes. Y tú, Dolores, no te desesperes. Démosle tiempo al tiempo. No sé por qué, pero presiento que tu sufrimiento está por terminar. Vengan, vamos al convento. Vamos, vamos. Los días fueron pasando sin cambio alguno de la vida de Dolores y su familia. La ciudad, en cambio, progresaba lentamente. Hacia finales del siglo XIX, Quito empezaba a tener el servicio de luz eléctrica. Poco a poco, las calles mejoraban su trazado y nuevas construcciones iban cambiando el aspecto arquitectónico de la capital. Todo en medio del ambiente que despertaba la revolución de Eloy Alfaro. Pero Antonio seguía en su rutina de interminables noches de bohemia. Apenas recibía el sueldo, ya estaba como cliente predilecto en la cantina de don Alberto Quillas, ubicada en una de las esquinas de la Plaza Grande. ¡Don Alberto! ¡Don Alberto! ¡Déjese ver con otra botellita! ¡Ah! ¡Y sirvo una más para mis amigos! Hoy quiero brindar por Alfaro y los Montoneros. Cuidado, compadre. ¿No ve que aquí estamos rodeados de curuchupas y de gana nos vamos a meter en líos? Pierda cuidado, compadre Lucho. que no habrá machito que se me enfrente. Hoy estoy contento y quiero brindar con todos mis amigos. Y si quieren, hasta con mis enemigos. Yo creo que ya estuvo suficiente, compadrito. Ha tomado mucho y apenas puede pararse. La comadre Lolita debe estar preocupada. ¿Quién piense la Lolita, compadre? Haga como yo. ¡Viva la vida! ¡Salud, compadre! Me gustaría acompañarlo, compadrito, pero creo que por ahora es suficiente. Hágame caso, vamos. Le acompaño hasta su casa. No me amargue, compadre Lucho. Quédese conmigo. De aquí nos vamos a la cantera. ¿No he oído que hay unas guambras? No, compadrito. Para eso no cuente conmigo. Yo sí quiero a mi mujer. Yo también, compadre, en serio. Pero la vida es tuya y hay que disfrutarla. Me va a disculpar, compadre Antonio. Hasta aquí llego. Ni crea que le voy a rogar. Compadre amargado, si usted no me acompaña, ya habrá quien lo haga. Hoy estoy dispuesto a brindar hasta con el mismo diablo, aunque sea la última copa de mi vida. ¡Salud! ¡Salud! Desafiando el control de las autoridades, Antonio extendió la parranda hasta la medianoche. Cuando sus compañeros de juerga fueron vencidos por el sueño y la borrachera, salió de la cantina, cruzó la plaza grande, bordeó el palacio de Carondelet y buscó la calle del correo. Estaba claro que su deseo era amanecer en la casa de la cantera en la búsqueda de un refugio femenino de alquiler. La mapá, señora, la que se santificaba. La mapá, señora, santificaba. Anoche durmió conmigo, de mañana comulgaba. Anoche durmió conmigo, de mañana comulgaba. Mis bolitas, espérenme que le llevo mucho amor y bastante dinero para que me complazca. Y mi Lolita, que espere nomás. Esta noche va a ser inolvidable. A las 12 de la noche un enredo sucedió. A las 12 de la noche un enredo sucedió. Y al cabo de 9 meses el enredo reventó. Y al cabo de 9 meses, el enredo reventó. ¡Viva! Que por aquí asoma la dama de la calavera, dicen los miedosos. ¡Va! Yo quisiera que se me aparezca. Para mí no hay susto que valga. Cuentos y más cuentos que se inventan. Allá voy, mis bonitas, allá voy. Antonio subía por la calle de la cantera. Ni el viento y el frío de la noche enfriaban su deseo de placer. De pronto, en medio de la borrachera, sintió un fuerte olor a azufre y divisó a alguien que le hacía señas para que se acercara en la próxima esquina. No lo voy a creer. Mi compadre Lucho. Será. Apenas puedo distinguirlo con lo oscuro que está. No me parece mi compadre. Bueno, quien quiera que sea, si me harás estar un traguito. Ven. Ven. Acércate, Antonio. ¿Y usted quién es? ¿Lo conozco acaso? Tú. No me has visto antes, Antonio. Pero... Yo sí te conozco muy bien. Ven. Ven. Acércate un poco más. Quiero compartir un trago contigo. Eso, por ahí. Si me acepta como amigo. Toma. Toma. Esta copa es para ti. Te aseguro que va a ser el último trago. El último trago de tu vida. La última copa. No, mi querido amigo. Aquí donde me ve, tengo cuerda para rato. ¿Y con quién tengo el gusto? Digamos que yo soy la mala vida que llevas. ¡Anda! ¡Toma! Te aseguro que con esta copa te vas a acordar de mí por el resto. Por el resto de tus días. Oye, oye, no te vayas. Oye, no te vayas, amigo. Amigo. Desapareció el condenado. No sé cómo lo hizo, ni tampoco quién era. Pero estaba el hombre. Y dejó ese olorcito. Bueno, si no queda otra, adentro con esta copa que me invitó el condenado. ¡A su salud! ¿Qué me diste, desgraciado? Al beber el trago, Antonio sintió un calor insoportable en la garganta que le fue llenando todo el cuerpo hasta hacerle desvanecer. Ya con la luz del nuevo día, alguien lo encontró tendido en la calle, botando espuma por la boca, con la mirada perdida y pronunciando un sermón que nadie entendía. Enterada del hecho, Dolores llevó a su marido hasta el Hospital San Juan de Dios, donde tardó varias semanas en recuperarse. Dicen que desde entonces, Antonio volvió a ser el de antes. Se alejó de la bebida y de las malas compañías. Otra vez volvió su responsabilidad en el trabajo y se entregó por completo a la atención de su familia. Y allí, en la calle de la Cantera, quedó la leyenda de un ser sobrenatural que cambiaba para bien a los borrachitos. Y la gente empezó a decir que a veces hay diablos con alma de ángel. En orden de aparición actuaron Nicolás Chamorro, María Beltrán, Edwin Coral, Giselle Cueva, Laura Ríos, Vicente Ijarro, Carlos Jácome, Hernán Torres Obando. Edición y montaje sonoro de Pedro Luis Tazambay. Coordinación y dirección artística de Edwin Leonardo Coral Guerra. Una producción de Radio Municipal 2007. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Ay, chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Ay, chiquitita, no que llora. Las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Yo quiero verte sonreír para y publicitarios en Radio CCE.

Ya, sí, el CONADIS hasta abril del 2013 realizaba las funciones de, obviamente, de calificación de discapacidades. A partir del mes de mayo del 2013, el proceso de calificación de discapacidades pasó directamente al Ministerio de Salud Pública. ¿Y cómo es que califican las discapacidades? ¿Cómo son los grados? ¿Cómo es el proceso? Ya, bueno, en discapacidades tenemos desde leves hasta muy graves. El porcentaje que se da a cada una es de 1% al 24% es discapacidades leves. Hay que tomar en cuenta en esto que las discapacidades leves no acceden a carnet de discapacidad. Del 1 al 24% no acceden al carnet. A partir del 25 al 49% ya son moderadas. Ya. Del 50 al 74% son graves y más del 75% ya son muy graves. Entonces, doctor, ¿nos podría por favor explicar cuáles son las leves, cuáles son las moderadas? Un poco para que nuestro público, claro, como ejemplos, para pues, claro, podamos entender un poquito más. ¿Cuál sería una discapacidad leve, una moderada, una más aguda y una obviamente que llegue más del 70%? Ya. Bueno, para poner ejemplos, leve es de... vamos de acuerdo, las discapacidades se califican de acuerdo a la capacidad de la persona de ejecutar acciones de la vida diaria y también de cuidados que se puedan cuidar por sí mismos. De 1 a 24% son discapacidades leves, las que la persona tiene su discapacidad pero puede realizar todas las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, la pérdida de un ojo. Ya, la pérdida de un ojo, la ceguera de un ojo, antes se consideraba en el CONADIS, les ponían el 30% ya, a todos los que tenían un ojo. Pero ahora con la nueva reforma de discapacidades y que pasó al ministerio, la pérdida de un ojo da el 14% de discapacidad. Entonces, con esa discapacidad la persona puede tiene obviamente su otro ojo. Tiene su discapacidad, pero puede realizar las actividades de la vida diaria igual. Lo mismo las discapacidades auditivas. También califican la sordera de un oído, da el 11% de discapacidad. Pero si no se accede al carnet, ¿qué pasa con estas personas? Ya, a las personas se les da un certificado de no acreditación del carnet. O sea, tienen un certificado que acredita que tienen su discapacidad leve, pero no les da derecho a tener carnet. Eso cogen ellos. De ahí va aumentando moderada, grave, muy grave. Las muy graves, esas son las que ya realmente no, la persona no puede valerse por sí misma y depende de otras personas. Catastróficas, para... realmente. Sí, realmente. En este tipo, por ejemplo, un ejemplo grave es las parálisis cerebrales infantiles. Que las personas tienen, además de discapacidad física, también tienen discapacidad intelectual. Entonces, son personas que no se valen por sí mismas y entonces dependen de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria. Y eso sí ya les da un porcentaje grave, muy grave, que es más del 75%. Ahora, en este cambio que ha habido desde el CONADIS al Ministerio de Salud, ¿qué pasa con las personas? Es decir, ¿cómo han reaccionado? Porque conocemos también que habían personas que ya estaban calificadas con un grado de discapacidad. Y cuando hay una recalificación, ellos no acceden precisamente a este carnet de discapacidad. ¿Cuál es la reacción? Y bueno, eso es muy controversial, ¿no? Muchas veces nosotros hemos salido mal parados con esto, porque las personas, como le ponía un ejemplo, vienen y a recalificarse porque ya les obligan en las empresas donde trabajan o para algún trámite legal les obligan a sacar el carnet actualizado del Ministerio de Salud. Entonces, por ejemplo, le pongo el ejemplo que le ponía de la pérdida de un ojo. Vienen con el carnet del 30%. Entonces, nosotros calificamos y sale el 14%. Se les dice que se les va a retirar el carnet. O sea, no es que se les dice ya obligado, tienen que dejar su carnet y ya no constan en el sistema de discapacidades como discapacidad moderada, sino ya pasan a leve y se les quita el carnet. Entonces ahí viene la cuestión de que nosotros salimos, como digo, mal parados porque recibimos hasta insultos que nos van a demandar y así, muchas cosas así. Pero nosotros como estamos en tenemos nuestra historia clínica, anotamos todos los parámetros de calificación, entonces es nuestro respaldo y de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades que actualmente rige. Pero sí. Son las 11 de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos, y nos visita el doctor Richard Toaza, médico calificador de discapacidades para todo el sector de Chillo Gallo, La Ecuatoriana y Guamaní en este centro de salud. ¿Querías decir algo, Pachino? Sí, tenía una pequeña inquietud. ¿Qué beneficios tiene de tener este carnet de discapacidad para las personas? Bueno, los beneficios en sí, o sea, para las personas con discapacidad, uh-huh. muchas se califican por conseguir trabajo, porque uh-huh. En toda empresa ahora hay un porcentaje que van en inclusión laboral. Toda empresa tiene que tener personas con discapacidad laborando en cualquier empresa. Entonces, ahí va el beneficio, en la inclusión laboral en una, uh-huh. otra en cuestión de bonos. El bono de desarrollo humano, que es de $50 a las personas que antes, en el gobierno de Rafael Correa, hasta antes de que entre Lenín Moreno, era sí. con 40% que accedían a todos los beneficios de ley, de bonos, de baja de impuestos, con el 40%. Cuando vino el gobierno de Lenín Moreno, reformó la Ley Orgánica de Discapacidades y ahora es todas las personas que tienen carnet de discapacidad acceden a todos los beneficios desde el 30%, incluso para el proceso de importación de vehículos. Bueno, esas son las ventajas que han tenido las personas con discapacidades, pero por desgracia, no es que todo, pues, no todo lo que brille es oro, se suele decir, ¿no? También deben haber problemas, decimos, doctor, cuando alguna una que otra persona, pues, quiere actuar fraudulentamente, ¿no? Cuéntenos de esto, por favor. Bueno, en mi caso personal, yo realmente no he tenido cuestiones antes ni nada de fuera de lo común en la calificación. Obviamente que hay denuncias de muchos compañeros que quieren coimar, quieren que les suban el porcentaje, pero nosotros estamos expuestos a las leyes también. Entonces, si nosotros autamos fraudulentamente, sabemos a lo que nos exponemos y entonces es preferible no meternos en líos de este tipo. Ahora, claro, subrayo esto porque ese bono mal habido, digamos, para una persona que realmente no está en condiciones de discapacidad extrema, bien podría servir para otro que sí lo está. Así es. A eso voy, ya, ¿no? Pero hay una aclaración en esto. Claro. Nosotros también hacemos, en mi caso, yo salgo los días martes a hacer visitas domiciliarias a todas las pacientes que, por ejemplo, cogen el bono Gallegos Lara. Y también las que necesitan calificación en casa. Qué fuerte y así. Trabajo. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de veras que a veces se han quitado bonos por eso. Porque nosotros damos información de eso, o sea, de cómo vive el paciente, de qué si realmente necesita y eso. Entonces, nosotros damos un informe mensual de esto. De todas las visitas damos un informe mensual. Entonces vamos viendo todas las necesidades. Y los que realmente necesitan también damos a conocer nosotros de eso al MIES, porque trabajamos en conjunto con el MIES, porque el MIES es el encargado también de realizar la visita luego cuando nosotros damos la información y ven si es que realmente necesitan para o no es bueno. Constatar, ¿no? Sí, o sea, no es de una labor realmente, o sea, bien dura, ¿no? Bien ¿sí? dura, porque a veces nosotros constatamos y toca decirles, no, pues usted realmente no necesita, se le quita el bono y ahí también vienen otros problemas. Claro, es un trabajo realmente comprometido, doctor, se lo agradecemos, felicitamos realmente esta actitud, primero de honradez, ¿no? Es decir, pues ni coimas ni nada por debajo de la mesa, como se suele decir, ¿no? Esa es parte, yo creo, de la actitud que debemos tener todos los ecuatorianos y veremos que nuestro país tiene va a brillar de otra manera, claro. ¿no? ¿Querías decir algo, Panchito? No, tal vez a nivel país funciona de la misma manera, al igual que acá. Sí, es igual, esto de discapacidades es a nivel nacional, no solamente es el mismo aquí proceso. En Quito, en Guayaquil, no, es el mismo proceso a nivel de todas las provincias del país. ¿Qué pasa para hacer estas visitas? ¿Ustedes tienen unas, qué sé yo, unidades móviles, tienen una caravana? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo se movilizan? Realmente no tenemos, solamente cuando vamos a hacer las visitas salimos de México. El equipo calificador de discapacidades, ¿no? Sí. Tenemos el equipo calificador que consta del médico, la trabajadora social y el psicólogo. Todos ya, los tres somos los que... Un equipo multidisciplinario. Eso, porque siempre cuando van a la calificación de discapacidades tiene que pasar por las tres instancias. Médico, psicólogo y trabajadora social. Entonces, los tres somos los encargados de salir a las visitas domiciliarias. Ya tenemos un cronograma hecho y salimos los días martes a hacer nuestras respectivas visitas de los pacientes que ya constan en nuestro sector. O sea, como le decía, esto abarca la ecuatoriana, Chillogallo y Guamaní. Nosotros estamos más en Guamaní, que yo pertenezco al Centro de Salud de Guamaní. Como les contaba, también hay en el Centro de Salud de la Ciudad de Libarra y otra colega que también califica ahí, ella se encarga del sector de Chillogallo más. Doctor, le queremos agradecer su presencia acá en nuestro programa y pues sepa usted los otros médicos, las otras personas que están en este centro de salud, que este es un espacio para hablar de este y otros temas de salud, es la casa de ustedes. Así es. Bienvenidos siempre, muchas gracias. Ya, muchas gracias y se les agradece por la invitación. Gracias. Vamos a la música y con ello terminamos realmente nuestra jornada, ¿no?, del día de hoy. Queremos decirles, amigas y amigos, que estamos pues desde acá mismo sugiriendo, alentando a que la gente festeje a nuestra ciudad, pero como hemos dicho toda la semana anterior, pues hagámoslo con prudencia, con cuidado, con mesura. Hay muchísima gente, tú estuviste ya en un evento el fin de semana, y nada raro va a ser que se aproveche esos tumultos para que usted sea robado, estafado, inclusive herido, qué sé yo. Y la cuestión de los traguitos, ¿no? También, tener cuidado con estos alcoholes adulterados y tanta cosa, ¿no? Por favor, hay tanta gente que a usted en ese momento le sirven algo, le brindan algo, mucho cuidado con mucho cuidado, sabe de dónde así proviene. Es que, ay, que sí, festejemos, riámonos, bailemos un poquito, descansemos, pero mucho ojo con nuestros vehículos, pero más que nuestros vehículos, con nuestra salud, ¿no?, con nuestros acompañantes, cuidado, porque como se dice popularmente, son en estas fechas donde los amigos de lo ajeno, la gente violenta, realmente aprovecha de estas instancias para hacer daño a otros. Así es que con estas recomendaciones, pues que viva Quito, por supuesto que sí. Un saludo cariñoso, grande a nuestra querida Rocío, que le vemos después de muchas lunas, siempre ella bienvenida acá. Amigas y amigos, hasta el día de mañana, Panchito. Adiós, Paola. Gracias, tu trabajo el día de hoy. Terminamos con música. Hasta luego. Ha sido un día muy provechoso. Hemos tenido muchas entrevistas de varios temas. Y queremos invitarles mañana para esta jornada especial que tenemos, ¿no? Un poco del 40, los cachos. Por favor, invitemos a eso. Por supuesto, claro que sí. Bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a tener acá un encuentro que tiene que ver con interculturalidad, como somos los quiteños, entonces hemos invitado a algunas personas para que cantemos, para que juguemos una partida de 40 con un relator, ¿no?, en vivo y en directo. Unos cachitos no estarán de más. Claro. Y claro, por obvias razones, lo que nos va a faltar es un aguardiente. Pero bueno, lo haremos en todo caso con canelita, sin nada. Sin nada, claro. Pero, amigas, amigos, si usted quiere acompañarnos, pues venga, venga acá a la Rayuela. Doctor, invitadísimo. Así es que con esto nos despedimos. Hasta el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Soltar tu mano, solo quiero confesarte que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante, y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nadie que más interesante, y cabe justo en este espacio donde nunca entrará nadie, porque me haces tan feliz cuando contigo mismo.